tu mirar dichoso en los tiempos inhumanos, y un suave olor a manzano de tu cabello emanaba, y de tu seno brotaba el tibio dulzor de vida. Complacida, la esperanza reganaba, y tu mirar complacida, la esperanza regalaba. Que lloraba en busca de algún sabor, sentiste pena y dolor por esa barriga hambrienta, pero fuiste cenicienta labrando duro y parejo, entregando hasta el pellejo por esa boca sedienta, entregando hasta el pellejo por esa boca sedienta. Sabrosa de este hombre agradecido, que fue príncipe dormido en tu pecho olor a rosa. Hoy tu vida generosa reconozco con orgullo, no hubo un amor como el se pueda comparar. Hoy te abrazo en mi cantar, flor del más bello capullo. Hoy te abrazo en mi cantar, flor del más bello capullo. Te abrazo en mi cantar.